¿Les parece? Perfecto, Germán. Largamos, Silvina. Perfecto. Todo ok, ya está todo listo. Bien. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del primer seminario Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestro Americano. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del módulo 3, donde, parafraseando a los coordinadores de este módulo, la producción de saberes no es una práctica alejada de las problemáticas que involucran a movimientos sociales y organizaciones político-territoriales. Existe también una praxis de investigación que asume la historicidad y las relaciones de poder en las que están inmersos. A cargo de la sesión estarán hoy la doctora Milagros Molina y el magíster Óscar Soto. La doctora Molina es comunicadora social y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación son la educación, la cultura y la educación popular, la producción de saberes y la disputa de sentidos desde los movimientos sociales. Ella es docente y militante en el Bachillerato Popular Violeta Parra en La Favorita, en Mendoza, Argentina. Por su parte, el magíster Óscar Soto es politólogo y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y becario de CONICET. Actualmente realiza su doctorado en Ciencias Sociales. Sus temas de investigación están relacionados con la sociología política y rural, los movimientos sociales y la teoría política crítica latinoamericana. Él participa en los grupos de trabajo de CLACSO, Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y Caribe, y Marxismos y Resistencias del Sur Global. Les paso entonces la palabra y damos inicio al programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Germán. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, compañeres, a todos los que se han sumado. Habíamos propuesto, junto con Mili, hacer una retomar un poquito de lo que dialogamos nuestro último encuentro, después meternos un poco en la cuestión de los movimientos sociales y finalmente, Milagro, retomar el tema de la producción de saberes desde los movimientos sociales. Así que bueno, para comenzar un poco a rescatar lo que dialogamos en nuestro encuentro pasado, nosotros habíamos, en el marco de este seminario, habíamos propuesto desde aquí, desde Mendoza, que para los compañeros y las compañeras que no son de la Argentina, vivimos aquí muy cerquita de la montaña, en el centro este de Argentina, queríamos un poco sistematizar estos trabajos y estas discusiones que venimos teniendo en nuestro GT, en nuestro grupo de trabajo en el marco de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tiene que ver con esto de los territorios, la producción de sentido desde las organizaciones sociales, y tomar los años 60 y 70 y la discusión en torno a la liberación y a los procesos revolucionarios en América Latina, nos parecía interesante, sobre todo por la reconfiguración de un sujeto político que se da en esa época. En ese marco es que hablamos y discutimos la semana pasada respecto a la teología de la liberación, de los cambios epocales que se habían dado y cómo esto fue un influjo para repensar los procesos sociales en América Latina, en particular lo que decíamos, la autonomía distante al alcanza, sino como la prefiguración de procesos sociales igualitarios y la emancipación como algo que se trasladaba ya desde, decíamos nosotros, más que una ortodoxia en términos del cristianismo. Los teólogos de la liberación nos invitaban a pensar en la ortopraxis, es decir, en hacer justa una práctica de liberación en un contexto fuertemente opresivo como eran los años 60-70, que lastimosamente se agravaron con el correr de los tiempo. Sin embargo, una de las preguntas que hicimos para discutir en grupos y para la plenaria fue en qué medida esos proyectos siguen vigentes. Creo que fueron muy buenos los aportes de las compañeras y los compañeros, y en ese sentido, algo que de las cuestiones que más se marcaron es cómo, tanto en el ámbito eclesial como por fuera de la institución, de las instituciones cristianas, la idea de liberación y los procesos que la teología de la liberación habían despertado, han sido muy interesantes, permanecen, y como un elemento distintivo de este periodo que describimos, es decir, que la teología o la reflexión más intelectual fue un proceso posterior a un acto primero, que es el acto de la resistencia y la lucha social y política. Si algo tiene de característico la teología de la liberación es que es una producción o una sistematización teórico-política de un proceso de lucha social in situ, ¿no? Así que en esa misma línea hoy queremos retomar la noción de movimientos sociales, pensarlo desde los territorios y aportar algunos elementos. En una primera instancia tal vez sea un poquito más teórico la exposición, para después poder pasar a una discusión más práctica, si se quiere, ¿no? ¿Me confirman si se ve el PowerPoint? Se ve perfecto, Oscar. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Acomodo un poquito acá. Esto de la lucha por la liberación no preveía la lucha contra los aparatos tecnológicos, entonces tenemos que producir. Bueno, ahí está. Habíamos dicho entonces que queríamos pensar la cuestión de los movimientos sociales y sacarlo un poco también de ese plano tan epocal que habíamos descriptivo y hacer una especie de recorrido más histórico de qué entendemos por movimientos sociales y ojalá también sea esto una contribución tan linda como la que han hecho las compañeras previamente y las que harán el resto de los compas en el seminario. Lo primero que habría que decir al pensar los movimientos sociales es que la idea de movimientos sociales no es un concepto, una categoría nueva, aunque por momentos se suele hablar mucho de los nuevos movimientos sociales como una novedad, ¿no? En nuestro caso, preferiríamos proponer una lectura desde América Latina y pensarla en términos de una continuidad histórica y no tanto una novedad, o al menos una novedad parcial en términos de lo que se propone como estrategia de acción colectiva, pero sí como una continuidad de sujetos que han sido históricamente oprimidos, racializados, vulnerados y marginados, ¿no? Entonces, lo primero a decir es que en América Latina la noción de movimientos sociales tiene categorías originales, típicas, que permiten diferenciarla respecto de la literatura o las nociones propias de Europa o los conceptos anglosajones respecto del movimiento social, que es, valga decirlo, es una categoría que se acuña en Europa y que sobre todo tiene mucha producción teórica en un contexto como las crisis sociales de Europa, ¿no? Y la expansión del capitalismo. Sin embargo, hay algunos elementos que permiten pensar esta idea de movimientos sociales desde América Latina, y nos arriesgamos a decir que algunas cuestiones teóricas que la definen, ¿no?, son el carácter polisémico del concepto, es decir, la permeabilidad que tiene una categoría como la de movimientos sociales, la centralidad que tiene en el debate por colocar el tema de los conflictos sociales en el centro de la discusión social y política, y lo que decíamos recién, se trata de una categoría que ya desde la Revolución Francesa y con sobre todo lo que fue la Comuna de París y el movimiento obrero, comenzó a pensarse la idea de movimientos sociales, siempre muy ligada a la cuestión de la disputa del movimiento trabajador en su más extenso sentido. Sin embargo, con el tiempo veremos algunos elementos que desde Europa se fueron colocando para distinguir la idea de movimientos sociales como algo más salido de una sociedad postfordista, digamos, postindustrial. En primer lugar, decir que sí, que lo que decíamos recién, la cuestión de la conflictividad y la disputa de los años que nosotros elegimos para analizar, los 60 y 70 marcan un poco el matiz y el tenor de las discusiones respecto de la movilización social a escala global y en América Latina puntualmente, y es precisamente a partir de organizaciones que ocupan el espacio público, ¿no? Digamos, ahí verán ustedes imágenes del Mayo francés, pero también de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, reclamos en el plano ecológico y ambiental, es decir, la ocupación del territorio y la puesta del cuerpo y de las cuerpas en las disputas sociales no es algo nuevo, ¿no? No se trata de algo que surgió hace muy poquito, sino que tiene una vasta trayectoria en nuestra América. Y por ello es que nos parece interesante hacer una distinción respecto de cómo se suelen ser vistas las movilizaciones sociales en un plano más teórico desde Europa y cómo nosotros las podemos ver desde América Latina. Si uno va a la bibliografía, o una parte de la bibliografía respecto de la cuestión de los movimientos sociales, hay algunas teorías muy fuertes como la idea de la movilización de recursos o la noción de identidad, ¿no? Que entre Olson, Tarro, Melucci y tantos autores más se han ido trabajando. Y algo que ganó terreno en la discusión de los movimientos sociales, de la organización, de la acción colectiva, desde Europa ha sido el tema de que, lo que decía yo al principio, la sociedad fue cambiando con el tiempo y habría que dejar de pensar, muchos autores dirán que hay que dejar de pensar en el obrero clásico, en la mirada del contexto industrial y empezar a pensar en una sociedad que se mueve en red, en donde la autonomía está más cercana a la individuación y donde lo económico pierde un peso relativo y comienzan a surgir otros elementos como las cuestiones simbólicas y culturales. Es esto que en Europa es muy fuerte y que muchas de las tradiciones teóricas latinoamericanas suelen repetir de manera bastante simplona, no sé qué, carece o adolece de algunas falencias que son principalmente quitar la cuestión estructural, la cuestión de clase de América Latina, que es algo que no puede ser escindido a la hora de pensar la organización de los movimientos sociales. Es decir, si en Europa hay problemas simbólicos y culturales porque sus cuestiones económicas están saldadas, en América Latina eso no sucede. Aquí los problemas simbólicos, culturales, las discusiones religiosas, ¿no? Como veíamos la semana pasada, están atravesadas por cuestiones materiales, ¿no? Decíamos la semana anterior que si en Europa se discutía la fe, la idea de creer en Dios como un acto de conocimiento, de más bien intelectual, de creo o no creo, en América Latina, dirían los teólogos de la liberación, se discute si como o no como, si duermo en una cama o duermo en la calle. Entonces la fe y la esperanza, el principio de esperanza, diría Bloch, se transforma en otra opción o abre el camino a discutir cuestiones más terrenales y más materiales. Bueno, esto que decía Teología de la Liberación me parece que es válido para aportarlo al debate respecto de los movimientos sociales. Si en Europa hay discusiones culturales o derechos de la sociedad civil, propiamente dicho, en América Latina esos derechos están en cuestión, pero también están atravesados por un contexto de dependencia y de opresión que permanece en el tiempo y que, decía yo al principio, lamentablemente se va recrudeciendo cada vez más. Entonces, aquí nos parece importante rescatar la mirada latinoamericana desde el sur para pensar los movimientos sociales y ahora sí decirles que hay una vasta, y en este caso no ponemos toda, ¿no? Pero hay una buena producción teórica de intelectuales orgánicos que participan en organizaciones, en movimientos sociales o que acompañan luchas sociales que han logrado poner la mirada en los movimientos sociales latinoamericanos, pero saliendo de aquellas lecturas tan herméticas del individualismo metodológico, de las teorías anglosajonas. Solo por mencionar algunos, Civecci, Valdés, Claudia Corol, Modonesi, Bernardo Manzano Fernández, que habla de los movimientos socioterritoriales, los bolivianos agrupados en el grupo de comuna que hablaban de los movimientos societales. Es decir, hay distintas categorías que empiezan a generarse como para discutir la especificidad de los movimientos sociales latinoamericanos y la característica de nuestras organizaciones del sur, que son organizaciones que disputan espacios territoriales, que se organizan en barrios, en zonas rurales, en espacios periféricos, pero que además de organizarse para resistir, tienen una propuesta política, social, interesante, y que si algo ha tenido en este último tiempo es que ha sido el núcleo o uno de los nichos de resistencia más fuerte que hemos tenido, sobre todo en la avanzada neoliberal. Avanzo para no detenerme mucho allí. Entonces, la delimitación del concepto de movimientos sociales en América Latina tiene una característica, es que está definida sobre un conflicto social, político y económico, que es la exclusión, es la dependencia y es la explotación de las clases trabajadoras, de las mujeres, de los campesinos indígenas, de las negras, de los negros, que están igualados en su carácter de oprimido y que en todo caso poseen una diversidad de formas de organización muy fuerte. Aquí habría que decir, y uno de los textos que pusimos a consideración para el trabajo del seminario era el de José Seoane, Emilio Tadei y de Algranati, y el texto que remite a la cuestión de los movimientos sociales en América Latina, es uno de los textos, a mi juicio, más recomendables para abordar la cuestión de los movimientos sociales, porque allí los autores hacen un recorrido de estas discusiones teóricas y plantean cómo en América Latina el movimiento social, los movimientos sociales latinoamericanos actúan como un operador epistémico, es decir, como un lugar desde el cual pensar la sociedad, pensar la estructura y los sujetos, pensar las teorías del actor, diría Gutiérrez, como el lugar desde el cual los sujetos se involucran y se hacen a la vida política por fuera de las instituciones tradicionales, sin por ello no tener un contacto, ¿no?, con partidos y sindicatos, pero incluso avanzando en la construcción de sus propios sindicatos, sus propias coordinadoras o articuladoras de movimientos, ¿no? Entonces, allí, en esta cuestión de los nuevos movimientos sociales, que en Europa es de carácter más excluyente, aquí en América Latina nos parece que tiene un carácter más explicativo en términos prácticos, pero también en términos teóricos ayuda a entender cómo es la lucha social en América Latina. Y avancemos un poquito entonces para que esto que es tan teórico, que parece tan abstracto, cómo se corporiza en la práctica de las organizaciones sociales latinoamericanas. ¿Qué sucede en los 60 y 70 en América Latina? ¿Qué viene pasando en los últimos años, sobre todo en el recrudecimiento del neoliberalismo a escala regional? Habría que decir que esta experiencia de subordinación, de explotación de la que hablamos al principio, se da paralelamente a un proceso de subjetivación política de las organizaciones y de los sujetos sociales excluidos. Se comienzan a dar momentos de configuraciones políticas en el plano de las organizaciones que se van creando a partir de la exclusión de la que venimos hablando, y comienzan a surgir experiencias que tienen algunas que otras características que nos permiten poder por lo menos decir que hay un movimiento social. Surgen reivindicaciones colectivas que son significativas, marcos de solidaridad por fuera de los tradicionales, digamos, de la iglesia, de los partidos, de los sindicatos, relaciones de identidad común, marcos de organización y cooperación regionales, locales, provinciales, municipales, que trascienden incluso las jurisdicciones propias de lo que tradicionalmente son las formas de organizarse políticamente. Y hay, sobre todo en estos movimientos sociales latinoamericanos, que ahora veremos alguna posible clasificación muy, muy hipotética y muy abierta a la discusión, pero vamos a ver que en ciertos sujetos y sujetas que se van organizando se da una característica común, que es el cuestionamiento al capitalismo como el supraorden o como el orden que en el cual América Latina se instala y además que se promueve como la forma o la panacea en la cual podemos vivir, ¿no? Pensemos que habíamos dicho la semana pasada que particularmente la teología de la liberación surge en un contexto de, de una fuerte discusión respecto a la teoría de la dependencia, y donde justamente se le discute a los desarrollismos esta idea de que las reformas estructurales capitalistas iban a llevarnos a un mundo capitalista de bienestar que en América Latina tuvo una vida muy corta, ¿no? Entonces los movimientos sociales que surgen en la época tienen la capacidad de ser sujetos sociales y políticos, o sea, sujetos sociopolíticos, que ocupan el territorio, pero también ocupan la calle a partir de la protesta social, adquieren formas de organización colectiva diversas y flexibles, pero que se unifican en la identidad de sus reivindicaciones, de sus reclamos sectoriales, que proponen horizontes emancipatorios y que también se dan un proceso de ocupación del territorio. Es decir, no solo se organizan para hacer un reclamo en el espacio público, sino que puertas adentro de los barrios, del campo, de las fábricas, de los bachilleratos populares, de las escuelas campesinas, organizan su territorio y se dan procesos de autogestión, ¿no? Procesos de educación popular al interior de estos procesos de construcción de poder que van haciendo las organizaciones. Entonces, para distinguir esto en el plano histórico, diríamos que hay una especie de genealogía de los movimientos sociales de los cuales estamos hablando. Paso rápidamente esto, pero decir lo que marcó Milagros al comienzo de nuestra reunión anterior, la idea de que las luchas por la liberación nacional y el influjo de la Revolución Cubana tuvo mucho que ver en un proceso de fuerte crítica al capital y de organización de las izquierdas latinoamericanas, y esto también derivó en formas de organización no solo partidarias de izquierda, sino también sociales populares del movimiento, ¿no? Posteriormente se fue dando también como consecuencia de la dinámica del neoliberalismo y lo que Harvey denomina la desposesión o lo que podría ser un despojo constante que se empieza a dar no solo en los territorios, sino también en la zona urbana, no solo en el campo, digo, sino también en las ciudades, comienzan a surgir identificaciones a partir de esa desposesión, los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo. Se da, obviamente, el proceso de las dictaduras y el fuerte recrudecimiento de la represión en los años 70 y 80, y llegamos así a los 90, un momento de consenso de Washington mediante una fuerte confrontación con ese tipo de Estado neoliberal que se ramifica en América Latina, y el crecimiento de luchas autónomas, es decir, de reivindicaciones societales que se dan en los territorios, en la calle, en el corte de rutas, en las asambleas barriales, que comienzan a plantear la posibilidad de discutir lo que en nuestro último encuentro habíamos dicho, la idea de hegemonía, es decir, en qué medida también hay que disputar no solamente la demanda del territorio, la demanda puntual de agua, de luz, de gas, de casas, de tierras para producir, sino también proyectos políticos alternativos o formas de vivir que sean más cooperativas y que permitan también discutir incluso la estatalidad neoliberal vigente. En ese sentido, y paso rápidamente, podemos nombrar muchos tipos de movimientos, obreros, campesinos, indígenas, afrodescendientes, feminismos por los derechos humanos, socioambientales, de la diversidad sexual, los movimientos de la soberanía alimentaria, no solamente campesinos, sino organizaciones urbanas que se organizan para discutir el tema de la producción de alimentos. Es decir, la diversidad, si uno abre esta puerta, se encuentra con un caleidoscopio muy amplio de movimientos y organizaciones que van a nutrir la vida política latinoamericana, y sobre todo las resistencias, ¿no? Que no solo se dan como lo muestra la foto en Europa, sino que precisamente en América Latina tienen esta particularidad que venimos diciendo. Entonces, y ahora sí, para dejar algunos momentos puntuales y ponerle nombre y apellido a algunas experiencias, hay que decir que esta conflictividad social que se da bajo el influjo del neoliberalismo la podemos ver el 1 de enero, cuando el zapatismo se organiza o cuando hace su aparición en términos públicos, de un proceso que venía, como dicen ellos, de la larga noche de los 500 años, comienza a hacerse evidente. El zapatismo no solo coloca una una forma disruptiva, simbólica y una narrativa de cómo hacer política desde los territorios autónomas, sino que además se da procesos que hasta el día de hoy son los que sostienen esa autonomía, ¿no? Procesos educativos, de salud, de organización colectiva. Lo mismo va a suceder hoy que, por ejemplo, no sé si hay compañeros de Ecuador, pero lo que está pasando, lo que vemos en el proceso de resistencia a la CONAIE, en el 96 se dan fuertes movilizaciones indígenas y campesinas en Ecuador, venían dándose en América Latina en el marco de la celebración de los 500 años de resistencia del movimiento indígena, negro y popular de América Latina, y en este caso Ecuador, Colombia, Chile, todo el movimiento indígena latinoamericano no es la excepción, sino que al contrario, se organizan también y empiezan a tener más visibilidad, ¿no?, en términos políticos y públicos. Bueno, ¿qué hablar y qué decir entonces del movimiento piquetero en Argentina? Justo hace muy poquito cumplimos 20 años de la desaparición y de la masacre del Puente Porredón, donde cayeron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que eran dos militantes de los MTD, del Movimiento de Trabajadores Desocupados. En el 96, formalmente, podríamos decir que comienza una nueva experiencia en Argentina, que es la del piquete y el corte de rutas como una forma de reclamar y de visibilizar la demanda que había al interior de la Argentina y también en Buenos Aires, que empieza a masificarse, y ahí también vemos experiencias de organizaciones sociales que protestan, que ocupan como movimiento social el espacio público, pero que también se organizan en términos propositivos con sus propias dinámicas autónomas. Bueno, si algo expresa esto en términos de articulación global, podemos decir que hay todo también una correlación de estas formas de organización contrahegemónica a escala global, y lo vemos en el Foro Social Mundial. Habría que discutir el estado del foro hoy, pero si hay momentos en los que se condensa esta lucha social, podemos decir que fue el no al ALCA, también en una vinculación con gobiernos de corte progresista, gobiernos más populares en América Latina. Antes había sido la batalla de Seattle, pero hay una correlación, o como hemos propuesto en el título de la clase de hoy, del encuentro de hoy, hay un itinerario que podemos rastrear y entender cómo se van organizando las formas de impugnación al capitalismo de manera propositiva, ¿no? El movimiento indígena, no me detengo mucho, pero lo que veníamos diciendo es una expresión de estas luchas por todas sus formas de resistencia histórica y también por su capacidad de entender la tierra y el territorio como su lugar de organización social y política, incluso avanzando en lo que después van a ser la discusión de la plurinacionalidad y del reconocimiento de su rol ancestral, pero además de sus derechos territoriales, ¿no? Podemos decir que en el movimiento indígena hay una cuestión de la iniciación del conflicto, pero también hay estrategias políticas, es decir, no solo los movimientos indígenas, si algo han venido a poner en cuestión todos estos movimientos etnopolíticos, es que no se discute solo el reconocimiento formal, que en los 90 se conoció mucho esto del multiculturalismo, ¿no? Una especie de reconocimiento folclórico de los pueblos indígenas, sino que se discute como estrategia política el reconocimiento territorial, ¿no? La aspiración a ser reconocidos como una nación con derechos y con prerrogativas tal y como deben ser, ¿no? Entonces decimos, el movimiento indígena podría entrar dentro de un grupo de movimientos latinoamericanos que se organiza y que tiene características propias. Por otro lado, podríamos hablar del movimiento campesino en términos generales, y ahí entran muchas experiencias, pero de qué se caracteriza o qué los distingue es la de lucha por la tierra y por la soberanía alimentaria, ¿no? Pensamos, y lo decíamos la última vez, en el MST como el movimiento más masivo y grande de América Latina, pero en el marco de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo existen una infinidad de experiencias campesinas e indígenas que se organizan como movimientos sociales, que crean sus propias escuelas campesinas, que crean sus propios institutos de formación agroecológica, pero además crean y ocupan territorios que están en desuso o tierras fiscales que están en litigio. Se ocupan reconociendo que si hay una salida a esta crisis civilizatoria tiene que venir del lado del campo y de una producción de alimentos más sana y más sustentable. Ahí hay una vitalidad de nuestro movimiento latinoamericano muy fuerte. Y por último, decir en esta tercera posible clasificación, decimos que hay movimientos urbanos y periurbanos, y ahí entra una gran variedad de organizaciones, específicamente en el último tiempo, por lo menos en Argentina, organizaciones que han encontrado en la economía popular, en la educación popular, una instancia de organización y de discusión del modelo social y político capitalista en vigencia, y que creo que hay sobradas experiencias en los territorios. Después seguramente vamos a ir por ahí con las preguntas, como para decir, bueno, acá hay movimientos urbanos y periurbanos que discuten no solo las condiciones de explotación, las condiciones de miseria en las que viven sus miembros, sino que además se organizan en cooperativas, organizan formas de producción y comercialización en el marco de la economía social o la economía popular, para sugerirle, pero también para demandarle salidas al Estado y a este modelo capitalista neoliberal en el cual vivimos. Digamos, ahí podríamos decir que hay una gran descripción de las luchas sociales, pero habría que agregar, y creo que, como bien se ha dicho, la gran revolución de nuestros últimos tiempos es el proceso de revolución feminista, viniendo a dar vuelta a todo lo que antes habíamos dicho. Si hay que discutir, y esto en la teología de la liberación, por ejemplo, que vimos la semana pasada, se puede ver claramente, si discutíamos la liberación como un proceso social en la que incluso a la hora de escribirlo se decía el hombre nuevo tiene que ser repensado y pensar una liberación integral, precisamente habría que retomar el lugar de las mujeres y cómo en las resistencias y en estos procesos de organización social son las mujeres las que invitan a no solo a discutir en el plano político y teórico, sino también en el plano epistémico, ¿no? Desde dónde se piensan las organizaciones, y ahí vamos a ver que surgen feminismos campesinos, negros, comunitarios, populares, es decir, esta idea de que lo personal es político repolitiza nuevamente todo lo conocido, y justamente también hablamos aquí de un movimiento social que tiene mucha capilaridad y que ha venido a poner en cuestión, sobre todo en el último tiempo ha venido en América Latina y en especial en la Argentina, a colocar horizontes de visibilidad, diría René Sabaleta Mercado, mucho más disruptivos de lo que hasta aquí hemos conocido. Bueno, he ido rápido, pero hasta aquí me parecía un poco presentar un panorama de qué se entiende en América Latina por movimientos sociales, específicamente latinoamericanos. Decirles que aquí no hablamos de movimientos culturales, de gentes de clases medias que tienen o medias y altas que tienen sus problemas resueltos, sino precisamente de sectores populares organizados social y políticamente en los territorios, desarrollando estrategias propias para defender lo poquito o mucho que se va conquistando en contextos en los que el ataque del capitalismo y la lógica neoliberal lo que hace es privatizar el espacio público y mercantilizar cada vez más esta democracia formal. Entonces desde ahí vienen procesos autogestivos que nos parecía interesante mirar, Y donde también se produce conocimiento, ¿no? Y se producen saberes que cuestionan las formas de conocer que hasta aquí hemos conocido, precisa, valga la redundancia, que venimos creando. Si les parece, le voy a dar la palabra a Milagro para avanzar un poquito más. Mili, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, compa. ¿Qué tal? Bueno, entonces, continúo. Gracias. Sí, tal como lo planteaba Oscar, es muy fuerte la irrupción del feminismo, vamos a detenernos después, pero justamente el eslogan, digamos, que sacamos al espacio público en el momento de la irrupción del feminismo en las calles, por lo menos en nuestro país, pero después se da en toda América Latina y en el mundo, es que nos mueve el deseo de transformarlo todo, ¿no? Y en ese sentido esas transformaciones que decíamos, incluso de la forma de pensar política, de construir los vínculos, de repolitizar los vínculos, las afectividades, es muy interesante todas las nuevas producciones, las huelgas feministas, las nuevas producciones y las nuevas propuestas políticas que se están haciendo desde el movimiento feminista de mujeres y de disidencia. Pero ahora nos vamos a ir, o vamos a recuperar esto, esta propuesta de los movimientos sociales, que como decía el compa, no solamente son disputas por lo material concreto, ¿no? Que esto continúa, tiene una continuidad en América Latina, que es las disputas por la tierra, por el techo, por el pan, por la comida, por el trabajo, ¿no? Sino también que además son disputas simbólicas, ¿no? Disputas culturales y disputas subjetivas. En ese sentido, la educación popular, la tradición de la educación popular es clave para pensarlo, y lo que nosotras les hemos propuesto para que lo puedan, para poder pensar la producción o la formación y la producción de cultura desde los movimientos sociales, es un texto que es muy interesante, que es un texto del grupo de la Universidad Nacional de Luján, que se llama Movimientos Populares y Procesos Formativos. Está en la bibliografía propuesta para hoy, pero concretamente es un equipo de investigación con el que nosotros nos hemos formado y articulamos bastante, que se propone justamente esto de analizar, estudiar y además producir conocimientos desde los movimientos sociales y para los movimientos sociales. Entonces los invitamos a esa lectura. Han hecho una producción que es muy interesante, que es la reconstrucción de cada una de las centrales del movimiento campesino de Santiago del Estero, a partir de la sistematización de sus escuelas de memorias históricas, que está disponible en unos libritos. Ahí les muestro uno, no sé si se ve. Ah, ¿sí? Ah, estoy viendo a los caras a ver si se... Sí, se ve. Pero se bueno, ve. Básicamente es una propuesta muy interesante de cómo producir desde la universidad conocimiento con las organizaciones y para las organizaciones, pensando en los movimientos como educadores y estratégicamente como aliados en esta disputa de sentido. Entonces les invitamos a leer ese texto, y ahora lo que les queremos proponer también es pensar un poco, definir un poco colectivamente lo que es la educación popular, que es un poco el posicionamiento, es una tradición, es una práctica, es una experiencia, pero también es un posicionamiento ético-político propio de América Latina y que nos permite un poco pensar la producción de cultura, la disputa de saberes, la construcción de subjetividades desde los movimientos sociales. Como ven ahí en la diapositiva, en la imagen, bueno, es una tradición. ¿De qué época es el movimiento? Pregunta, bueno, después si quieren nos detenemos por ahí en las preguntas, las vamos a sistematizar, pero porque no alcancé bien a leerla porque estoy en el teléfono, perdón. Pero lo que les quería proponer en esto de poder definir colectivamente la educación popular, sí, como esta tradición teórica y política que emerge en el contexto latinoamericano y emerge justamente en el contexto de que estuvimos analizando en el encuentro anterior, ¿no? De la mano del pedagogo Paulo Freire, les queríamos proponer una dinámica, una experiencia, un poco jugar en el sentido, y ahora les hago referencia a la otra lectura que les proponemos, que les propusimos ahora para este encuentro, que es el texto de Claudia Corol. Que es, fíjense que a propósito de cuando se habla de la educación popular, como lo que hemos hablado, otros conceptos, otras tradiciones, son tradiciones en disputa, ¿no? En ese sentido, esta tradición que emerge entre los 60 y los 70 como una fuerte impronta política, posteriormente, por lo menos en los regresos a las democracias y después en los 90, en nuestro país, en varios países de América Latina, se empieza a vaciar de sentido, ¿no? Sobre todo la dimensión política de la educación popular. Entonces, y empieza un poco a quedar como un conjunto de dinámicas participativas que hacen un poco más agradable la educación, ¿no? Cuando básicamente la propuesta esencial de la educación popular y de la propuesta freiriana es que es imposible escindir o separar o dividir lo político de lo pedagógico, ¿no? Y que básicamente hay dos propuestas, posicionamientos para pensar la educación. Una educación que nos propone formar a sujetos disciplinados, trabajadores obedientes, que reproduzcan de alguna manera los valores, los sentidos de los sistemas de opresión y de muerte, como el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, o una educación liberadora. Entonces, Claudia Corón, en el texto que nosotras les proponemos para que ustedes lean para este encuentro, lo que dice a propósito de esta dimensión lúdica de poner el cuerpo en la educación popular, lo que propone, dice, lejos de los modos con que se banaliza el lugar de las dinámicas vivenciales en la educación popular, reduciendo su objetivo a ser una educación más entretenida, lo que se intenta desde nuestra mirada es incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje el conjunto de los sentidos y no solo aproximarnos al conocimiento por la vía de la racionalidad. Sabernos y reconocernos como seres sentipensantes nos permite asumir en la lucha revolucionaria sentires tan esenciales como la alegría, la rabia, la indignación, la sed y el hambre de justicia. Y a través de sucesivas aproximaciones sensibles y racionales, el conocimiento y la acción transformadora pueden resultar y resultan más profundos, complejos y más integrales. En este sentido, para no quedarnos solamente con esta dimensión racional y comprometernos para sentir y pensar, les queríamos proponer una breve dinámica, un breve juego, que le pongamos un poquito más el cuerpo, que es que tomen, si tienen a mano, un papel, una hoja en blanco, o la que estén tomando apuntes, no hay problema, y puedan hacer un rollo de papel con esa hoja. Así, no sé si se ve. Muy bien, a ver. Muy bien. No soy el... Gracias, compa. Bueno, ahí, la propuesta es que podamos observar a través de ese rollo de papel algún objeto, alguna persona, algo que tengamos cerca en el espacio donde estamos, ¿no? Lo observamos por unos minutos a través de ese rollo de papel, hacemos una breve descripción en nuestras cabezas, y luego sacamos el rollo y lo observamos, lo mismo que estuvimos observando, pero sin ese rollo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Si alguien quiere prender el micrófono y contarnos brevemente, de mirar a través del rollo de papel y después sin esa contención de la mirada. Yo. Si alguien... A ver. Ah, bueno. A través del rollo observé solamente una parte del sujeto, porque estaba viendo a mi hijo, entonces solamente observé una parte pequeña de su mejilla, y ya después me dirigí a su ojo. Uh-huh. Y ya sin el rollo ya lo observé completamente. Exacto. Ajá. Y observamos más detalles, ¿no? Exactamente, así es. Perfecto. Gracias, compa. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Yo. Gracias. Yo enfoqué la corta vista. Sí. a un parlante, a un parlante pequeño que está sobre mi biblioteca. Entonces, uh-huh, claro, lo veía solamente al parlante. Ahora, cuando saqué el rollo, el parlante estaba, de fondo tiene libros en la biblioteca, ¿no? Bien. Uno podría traducir eso en solamente el parlante que expresa sensaciones, ¿no? Música, sonidos, y digamos al sacarlo estaba de fondo la racionalidad, ¿no? Ajá. Así que se completaba, ¿no? En este caso, uh-huh, era lo sentí y luego lo sentí pensante. Qué bueno, gracias. Exacto, sí, contra interesante lo que nos comparten. Y en ese sentido, esta propuesta de hacer este pequeño ejercicio, ¿no? era poderles proponer que no hay una única forma de entender la educación popular, incluso esto, ¿no? Que es también una tradición en disputas, ¿no? Pero siguiendo esta tradición freireana, que es la tradición latinoamericana en educación popular, lo que podemos definirla, ¿no? Y este ejercicio nos da las herramientas para pensarlo, es esa práctica que nos permite partir de una realidad concreta, condicionada, ¿no? Pero no determinada, y eso lo podemos por ahí discutir un poco más, pero lo que nos permite es problematizarla, ¿no? Interrogarla, cuestionarla, ¿sí? Y a partir de esa interrogación y esa problematización crítica nos permite ampliar la mirada, ¿no? Que era este pequeño ejercicio que por ahí les proponíamos, de que a veces estamos mirando una porción muy, muy concreta y muy reducida de la realidad, ¿no? Y a partir de esta posibilidad de problematizarla, cuestionarla, interpelar esa realidad, ¿no? Ponerla en diálogo con otras, con otros y con la totalidad, nos permite de alguna manera ampliar esa mirada y ahí a partir de esa comprensión poder ir transformando en el día a día, en el cotidiano, la realidad en la que estamos inmersos. Entonces, si podemos pasar la diapositiva, Oscar. Ahí, a partir de... Sí, ahí pasó. Sí, perfecto, gracias. Entonces ahí también, a partir de esa, de una idea que también es clave en el concepto de, en la propuesta política y pedagógica de Paulo Freire, pero que es esta idea que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que es que todos sabemos algo, todos y todas ignoramos algo y por eso siempre aprendemos, es como la clave para poder pensar estas características que les proponemos. Yo no estoy viendo las diapositivas, no sé si... Ahí, volviera. Parece que se me salió a mí, ¿eh? A ver, ahora... Bien. Ahora sí. ¿Ahí? Sí. Se desconectó acá. Perfecto. Bueno, a partir de esta idea que es clave en el pensamiento freireano, que es justamente esto de que todos sabemos algo, todos ignoramos algo y por eso siempre aprendemos, podemos como identificar estas tres características que para nosotras, para nuestro equipo y para nosotras son muy importantes para pensar la producción de conocimientos y la educación popular con los movimientos sociales, que es básicamente cuando uno trabaja con organizaciones, con movimientos sociales, puede establecer tres tipos de vínculos, dice Freire, partiendo de esta idea de la producción de saberes. El vínculo bancario, ¿no? Que es ese vínculo que no es entre sujetos, sino que es más pensado como un sujeto y un objeto, y el objeto se piensa como alguien vacío de contenidos en el que hay que llenarlo de contenido, y es lo que él define como educación bancaria, y es un vínculo totalmente unilateral y jerárquico, donde hay un educador que tiene el saber y un educando, o alumno, como le suelen decir, alguien sin luz que no tiene saber. Se establece un vínculo bancario que muchas veces desde investigadores o extensionistas de la universidad siguen reproduciendo este vínculo con organizaciones y movimientos sociales y van de alguna manera con un posicionamiento un poco vanguardista, digamos, o extractivista también, que es ir a tomar conceptos, a tomar experiencias significadas y pensadas por los movimientos sociales y llevarlos nada más que para producir papers o para seguir en la discusión dentro de las universidades y los congresos. Hay otro vínculo que propone Freire y que también a veces se cae mucho, más que en los espacios, digamos, académicos, universitarios, sobre todo en espacios militantes, que es un vínculo que él le dice espontaneísta o basista, ¿no? En el que, de alguna manera, el educador o la educadora que va a la organización, al espacio organizado, de alguna manera se mimetiza con la clase, y en ese sentido no problematiza, no cuestiona, no aporta, a esa producción de saberes. Y después el vínculo, que es el que propone Freire y es el que nosotros recuperamos para la elaboración de saberes y de sentidos con y para los movimientos sociales, es ese vínculo en el que se parte de lo que se sabe y de lo que se siente desde una organización, de un movimiento organizado, se parte de esa realidad concreta y se va problematizando, cuestionando, pensando colectivamente para la construcción de nuevos saberes, ¿no? En ese tránsito en el que se parte de esa realidad, pero hay un intercambio, un diálogo de saberes, de alguna manera se conmueven, se transforman, tanto los compañeros, compañeras que participan de ese proceso, quienes, donde se va transformando, donde va cambiando el vínculo de educadores y educando. Y es la posibilidad para nosotros de construir estos saberes por ahí, críticos, que son como de mutua interpelación de saberes, ¿no? Una construcción que parte de esa realidad, pero a partir de la problematización, el cuestionamiento, la historización en otros casos, como el que les comentaba de la reconstrucción de la historia, las continuidades de las luchas, emergen nuevos saberes que son colectivos y son los que permiten esos nuevos proyectos, esas alternativas de transformación. Podemos ya pasar, Oscar, gracias. Entonces, y ahí por ahí recuperando algunos de los conceptos que les presentamos en el encuentro anterior, podemos decirnos que la educación popular entonces, y es un poco esos intentos desde las comunidades, primero desde los cuerpos, pero después desde las comunidades y de los territorios, que están todo el tiempo agredidos, como nos contaba el compañero, por estos sistemas de muerte, de explotación, de opresión, de dominación, ¿no? De organizarse y de poder construir esos otros sentidos a los que nos imponen estos sistemas. Y ahí es donde nosotros decíamos en el encuentro anterior, la dimensión territorial es clave, ¿no? Este concepto, ¿se acuerdan que estuvimos como comentando del territorio como un espacio que... como esa relación social que no solo es un producto, sino también que es producido, ¿no? De que está lleno de saberes y llenos de sentidos. Y es en esos espacios también donde se construyen estas subjetividades, ¿no? Donde se construyen las subjetividades de las comunidades, los sentidos, y también donde se pueden desorganizar. ¿Cómo esto también es importante y lo van a ver en los dos textos que les proponemos para leer, en los territorios como espacios de disputa, ¿no? Y de disputas materiales y también simbólicas. Entonces, a través de las políticas a veces represivas, asistencialistas, son o de fundamentalismos religiosos, como salió en el encuentro pasado, son prácticas de un poco de desorganización del movimiento social o de los movimientos más territoriales. Los medios de comunicación también son muy importantes, ¿no? Tienen un rol muy fuerte en la construcción de estos sentidos dominantes, pero nos parece que esto, que es en los territorios es donde se tejen esas redes que son muy potentes para organizar o para desorganizar las fuerzas y las posibilidades de construcción, digamos, de poder popular. Y ahí nos parecía también importante detenernos un poquito en las concepciones de poder, que estuvimos charlando también en el encuentro pasado, pero básicamente, hablamos de poder, ahí tendríamos que pasar la filmina, Oscar, por favor. Cuando hablamos de poder, hablamos de ese conjunto de relaciones sociales que desde la hegemonía organizan y construyen la dominación social, ¿no? Es este entramado que decíamos de dominaciones, que no solamente son de explotación, sino que también son racistas, son patriarcales, y también esto que salió en el encuentro pasado, también nos traen imprimen, nos permean estas ideas de dominación, de fatalismo, de resignación a las condiciones en las que, a las que se vive. Por otro lado, entonces, los movimientos sociales, y a través de esta construcción de saberes y desde la educación popular, lo que proponen es la construcción de poder popular, que sería esta construcción de relaciones sociales, ¿no?, que se construyen, que construye una comunidad organizada para sí mismo, ¿no?, para tener sus propios derechos, para defender sus propios intereses, para construir sus propios objetivos y también sus propios proyectos, sus propios proyectos políticos. Y ahí hay una dimensión muy importante, que es la dimensión de la autonomía, que por supuesto es un concepto relacional, ¿no? Hay varios movimientos de estos que presentó Oscar que se definen como autónomos de partidos políticos, de sindicatos, de religiones, pero sobre todo es esa experiencia formativa que tiene una comunidad cuando define por sí misma, sin que haya una mesa chica, sin que haya un equipo de intelectuales, sin que haya un partido político definiendo por fuera, define por sí mismo ¿no?, su qué proyecto político, qué orientación, cómo lo van a construir, desde dónde, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creemos que es clave la autonomía de los movimientos sociales y populares. Ahora, y rápidamente por ahí para terminar, nosotras habíamos pensado tres desafíos, o les queríamos proponer por ahí tres desafíos que tienen los movimientos populares actualmente. Quizás están un poco forzados, pero digamos, están limitados, pero la idea es que después los podamos discutir en grupo y tengamos un rato también para poderlos pensar y para poderlos completar. El primer desafío, que además nos parece clave, es no perder la esperanza. Y fíjense que, bueno, básicamente desde el poder y desde estos sistemas de dominación, explotación y muerte, básicamente la búsqueda es desanimarnos y empujarnos a resignar, a pensarnos impotentes, ¿no?, frente a este entramado de dominaciones en el que estamos. Pero ahí pensaba, recuperando los movimientos que nos fue presentando Oscar, fíjense, más allá de los 60 y los 70 y toda la ebullición política que vimos en esas décadas, en los 90, concretamente en el año 92, ¿no?, después de la caída del muro de Berlín y de prácticamente que aparecían todas estas ideas de la muerte, del fin de la historia, de la muerte de los grandes relatos y todo esto, emerge, ¿no?, en el 92, en ese contexto en el que se estaba organizando por ahí desde España todas las celebraciones por la hispanidad, por los 500 años de la religión católica en el continente, empiezan a emerger los movimientos campesinos y los movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes, como presentó Oscar, ¿no?, diciendo: estuvimos 500 años en silencio, pero ahora decimos basta, ¿no? Y empiezan, y no solamente se quedan en el plano discursivo, sino que empiezan a organizar resistencias en toda América Latina, ¿no? En el 93, como decía, aparece el COPIN también en Honduras, que de la organización de la que después fue referente Berta Cáceres. En el 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los levantamientos en Ecuador, en Bolivia, o sea, en un contexto de mucha desesperanza, como es en las décadas de los 90, emergen estos movimientos sociales, proponiendo nuevos proyectos y disputando y prefigurando, como hablábamos también en el encuentro pasado, otros mundos posibles, ¿no? No se resignan. Y lo mismo sucede con el movimiento y con la irrupción del movimiento de mujeres, en un contexto, por lo menos acá en Argentina, cuando de alguna manera era ya había habido una fe muy grande en lo estatal, que sucede en toda América Latina, y en los llamados gobiernos progresistas. Y veníamos de una derrota y una decepción en muchos casos de esos llamados gobiernos progresistas. Y emerge en el 2015, y previamente, ¿no? Pero con mucha fuerza y con mucha potencia, el movimiento feminista en las calles en el 2015, y con esta consigna que les comentaba, ¿no? Nos mueve el deseo de cambiarlo todo, y empiezan a visibilizar eso, ¿no? No solamente a defender el derecho sobre nuestros cuerpos y a posibilitar, empieza en ese momento a posibilitarse el derecho por la legalización del aborto, sino que además emerge el movimiento Ni Una Menos, exigiendo, digamos, que paren los femicidios y que empiecen, digamos, a construirse estos otros vínculos, otras formas de pensar el mundo y de disputar y de construir unas subjetividades que ya no pueden ser más violentas, opresivas y prácticamente una máquina de guerra como son los femicidios contra los cuerpos de las mujeres y las diversidades. Entonces, esto de no perder la esperanza nos han dado la lección los movimientos sociales y nos parece que es como una clave, un desafío clave para todos los movimientos sociales latinoamericanos actualmente. El otro, rápidamente, es politizar las diferencias. Y esto tiene que ver con algo que sucede un montón en nuestro país y que por ahí nos interesa que nos comenten después los otros compañeros y las otras compañeras que nos están escuchando, que es este tema como de la fragmentación, que también es como un impacto que tiene el poder y las formas de construcción de la dominación, que es, bueno, frente a pequeñas diferencias, o a veces no tan pequeñas, pero nos separamos y empezamos a construir un poco por caminos diferentes. Y a veces nos parece interesante proponer que se puede construir, puede ser que tengamos algunas diferencias por un momento, pero es muy importante politizar esas diferencias y encontrar los puntos comunes y poder dimensionar que los otros sistemas de dominación y explotación son muy grandes y que por ahí, si nos seguimos fragmentando, es más difícil poder transformarlos, poder disputarles, ¿no? Poder salir a la ofensiva. Y el último desafío, que también es muy grande, y un poco viene como a cerrar lo que planteamos al principio con esta definición de educación popular, es no trabajar solo el fragmento que miramos. Y ahí lo que pensábamos es, si bien para nosotros es imprescindible pensar lo que hacemos, nuestras construcciones, nuestras disputas, desde nuestros territorios, no quedarnos solamente con un solo fragmento de esas disputas, ¿no? El ejemplo que a mí se me ocurría es, por ejemplo, si desde una organización se va a trabajar la violencia hacia las mujeres, no me puedo quedar solamente trabajando exclusivamente ese tema, sino que también tengo que tomar el tema de las violencias más generales, el tema del hambre, el tema de los niños y las niñas, el tema de las escuelas que cerraron, el tema de los centros de salud, el acceso a los centros de salud, el derecho a decidir sobre los cuerpos, el derecho a tener información. Entonces, esta necesidad de ampliar la mirada que les propusimos con el ejercicio inicial, ¿no? Y poder ir viendo cómo la realidad es compleja y por lo tanto nuestras respuestas y nuestras propuestas y nuestros mundos otros que soñamos también tienen que ser amplios para poder ir construyendo esas realidades que soñamos. Ahí creo que estaríamos para proponerles las preguntas y poder entrar en el diálogo. Que es la próxima, exactamente. Ahora lo que les queríamos proponer es irnos a las salas y por ahí con estos aportes que hemos tratado de compartirles con Oscar, ustedes nos puedan contar un poco más, bueno, desde su experiencia, desde sus territorios, si participan, ¿no? ¿Conocen algunas organizaciones, movimientos con estas características? Y si participan en alguna de ellas, y ahí que nos puedan comentar con quiénes se disputan sentido en los territorios en los que ustedes participan, cómo los disputan, con qué prácticas, con qué discursos, y después si tuvieran que hacer una lista de prioridades, de desafíos que tienen desde los movimientos sociales en los que ustedes están participando, cuáles quisieran agregar o proponer por ahí a estas tres que nosotros les acabamos de señalar. Así que bueno, ahora si nos podemos ir por ahí a las salas y conversar un ratito en grupo y después volvemos para la plenaria, si están de acuerdo. Ahora Nilti nos va a derivar a las salas y después volvemos, entonces nos tomamos uno. Excelente. De 15 a 20 minutos, ¿verdad, Nilti? Tendría que estar como anfitriona. Vamos a pedirle a la compañera de la facultad si me puede habilitar como anfitriona. No sé, Germán, si quieras, mientras eso suceda, hacer algún comentario de la exposición que nos acaban de hacer las compañeras, los compañeros. Sí, bueno, antes que nada, agradecer la magnífica presentación de la doctora Molina y el magíster Soto, pues para esta sesión, ¿verdad? Un tema pues bastante vigente, interesante, y que, bueno, nos invita a seguir reflexionando. Lo vemos en retrospectiva, pero la perspectiva que tenemos en este tema es todavía enorme, ¿verdad? Y bueno, las preguntas que nos están proponiendo creo que son bastante interesantes como para continuar analizando nuestra realidad, ¿verdad? Mientras se resuelve el tema este de las salas, esperemos que sea pronto, ojalá y pudieran tener copiar las preguntas o sacar ahí una captura de pantalla. Y bueno, si alguien tiene. Ahora las copio acá en la sala, Germán. ¿Perdón? También yo se las voy a copiar en el chat para que se envíe a todos ustedes. Sí. Ya estamos, nos vamos a ir a las salas. Les voy a pedir que le den aceptar, por favor, compañeras y compañeros, y que de entrada designen a un relator del espacio. Entonces nos vamos a la sala. Gracias, Nilti. Gracias, Nilti. Hola, ¿hay alguien? Te voy a mover a una sala, creo que no se te designó. Ah, ok. Entrar, hola. Ahí está. Gracias. Voy a ver quién nos ha entrado. Nilti. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ¿quieres darle pausa a la grabación? Yo no puedo ahora, salvo que me pongas a mí como co-host, vos ahora a mí. Ah, ok. Te pongo. Sigo ayudando desde acá. Perfecto, te pongo. Ya. Ahí está, pauso la grabación hasta que ustedes vuelvan. Muy bien.